Ahí está. Cristina Massaro es la mamá de Sergio y estuvo recién haciéndole una especial despedida al gobernador. Sí, no podía, pero... Contanos. La reté, le dije de todo, casi todo lo que tiene que decirle, que es un asesino, porque es un asesino. A mi hijo me lo mataron y me sacaron una vida mía. Pero necesito que se haga justicia y que los médicos que están ahí paguen en caso común. Porque los locos que yo tengo no me la sacan a ellos. ¿Y a vos tenés confianza en la justicia? Sí, yo tengo confianza, que yo sé que Dios de arriba me va a ayudar y se va a hacer justicia. ¿Confías en las personas que te han acompañado este tiempo para que a pesar de tanto tiempo se llegue a la justicia? Sí, mucha confianza en la gente, las chicas que me acompañan, la mujer y mi hijo, y vamos a seguir luchando. Bueno, va el abrazo de la gente de Radio Encuentro que te está escuchando en este momento. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias.